Saludos excursionistas y bienvenidos a Saliendo del Cine, el programa de canalosera.com en el que hablamos sin guión y con todo tipo de spoilers de las películas que acabamos de ver en la gran pantalla. Soy Mariluz y hoy me acompaña el equipo al completo. Hola, Izan. Hola, sí, volvemos a Saliendo del Cine. Ahí estamos, o no lo dejamos nunca, eso está muy bien. Y tenemos por ahí también a Marco, a los mandos. Hola. Buenas y calurosas tardes. Que decían que se acababa el verano. Bueno, dicen que bajan las temperaturas, ya veremos. No, se acabó el verano el 23, hasta entonces no se acaba. Hola, Marco, decíamos. Hola, buenas tardes. Estamos en la calurosa Florida. Bueno, pues con estos calores... Volando hacia Colombia y Nicaragua y esos países. En una... Avioneta de lujo. O no, o cutre, pero efectiva. De lujo. Ah, de lujo. ¿Y avioneta por qué, Izan? Porque vamos a hablar de la película de Tom Cruise, a la que llamamos la película de Tom Cruise. Sí, ¿eso que... la has bautizado, la película de Tom Cruise? Ah, la habéis bautizado vosotros. Ah. A mí, cuando yo digo, ¿qué vamos a ver?, decís, la de Tom Cruise. Sí, es verdad que esta nos referimos a ella como la de Tom Cruise. Porque es lo único que tiene la película, como luego comentaremos. Uh-huh. Y tiene por título... ¿A quién lo dice? Un título. Venga, dale, Izan, ¿cómo se llama esto? No sé. Eso es que no se acuerda. Ala, no. Marco, di, ¿cómo se llama? Barry Seal, el traficante en español, y en inglés, American Made. O sea, una de las locas traducciones. Exacto. Pues sí, una película de 1 hora 55 minutos. Que, bueno, una primera opinión, ¿no? Sin spoilers, sí. Nos hemos quedado todos en el que bueno. Sí. Qué bueno que a mí... iba a decir, no me gustan las películas de mafiosos. Voy a ir descartando géneros y me voy a quedar viendo Anatomía de Grey. Una, pues eso, una peliculilla que no tiene chicha. O sea, a mí me ha dejado un poco fría. Uh-huh. Lo voy a dejar ahí. Ok. ¿Qué opinión sin spoilers, Izan? A mí tampoco me interesó mucho el género de la película. Es un poco repetitivo. No sé... todo el principio de la película es un poco él haciendo lo mismo y lo mismo, pero ir aumentando el calibre. Uh-huh. A mí, cuando salí del cine dije, bueno, es una mediocridad de aprobado, pero pensando en ella cada vez me ha gustado menos y ahora ya iremos entrando en detalles. Uh-huh. Pues como breve sinopsis, os puedo... decir que nos cuenta la historia, como dice el título en castellano, siempre creo que procuramos ser más obvios en castellano que... Sí, para que no haya demasiadas dudas. Claro, no haya dudas, que todo el mundo sepa lo que va. Pues cuenta la historia de Barry Seal, desde sus inicios como piloto de líneas comerciales, donde ya se le ve realizando contrabando de tabaco, hasta su trabajo con los capos de la droga, y bueno, todo lo que eso le conllevó, obviamente siempre como piloto de, en ese caso, pues de una avioneta de lujo, pero de un solo un piloto y mercancía, digamos, de transporte, ¿no? De mercancía. Una avioneta de mercancía, de transporte de mercancía. Ay, muy bien. He dicho mercancía. Mientras hace fotos para cubrirse. Sí, empieza como, en teoría, como piloto de la CIA haciendo fotos y acaba... en este tráfico de drogas en la época, esto es una película de época, inspirada, o sea, ambientada en los 80, teóricamente basada en una historia real, que se, obviamente se la habrán pasado por el forro, uh-huh. Y que yo me imagino que esto... Tiene pinta que es de la, de cuando el... ¿Cómo se llamaba? Pablo Escobar se hizo gran traficante de drogas. Sí, uh-huh. Exactamente, está ambientada en esa época, eso es lo que iba a decir. Bueno, sabéis que muchas los grandes proyectos de Hollywood se suelen vender a los productores como high concepts, con cosas muy simples, y en este caso esto está vendido, esto es una mezcla entre El Lobo de Wall Street y Narcos. Y es lo que han vendido. Uh-huh. Luego no es ni Narcos ni El Lobo de Wall Street, pero bueno, yo lo definí como un mal capítulo de la primera temporada de Narcos. Lo que dicen que está basada es en un libro que se titula Barry and the Boys, the CIA, the Mob and America's Secret History, o algo así. Eso yo creo que, no sé ahora mismo exactamente, pero creo que es la frase que sale en el mini teaser que pone YouTube. Ajá, pues puede ser. Que es un libro escrito por un periodista, que es Daniel Hofsiker, o algo así, estadounidense, y precisamente cuenta, bueno, no sabemos si lo que vimos, pero cuenta la historia del narcotráfico en la época de Escobar y demás, que salpicó a todos los políticos, bueno, a todos no, pero a importantes políticos estadounidenses, pues como sale en la cinta, pues a George Bush, y Clinton y demás. Pues eso. Parece que ha bebido mucho de este libro. Como no nos hemos leído el libro, pues no podemos opinar al respecto. Y tampoco sabemos ese libro en el que parece ser que se han basado, como cuánto de la realidad también bebió. Porque si se han basado en una historia que se ha basado en una historia real, ya tiene poco de la historia real. Básicamente alcanza, pues eso, toda la época donde Estados Unidos se metió en plena Guerra Fría en Centroamérica para, usando guerra sucia, callar todas las revoluciones supuestamente comunistas que estaban saliendo en la zona, a base de repartir armas de muchas maneras. Por eso hay un personaje que sale, que a vosotros supongo que os dejaría fríos, que es Oliver North, que es un personaje que en la historia reciente americana, especialmente en los últimos 80, fue muy denostado porque mintió en el Congreso. Y esa frase de "no lo recuerdo" y demás, fue un escándalo muy grande en la época. Fue la época del Iran Gate, o del Irán Contra, de cuando utilizaron Irán, nada menos, para pasar armas a la contra nicaragüense, a los que luchaban contra los sandinistas. Vale, pues una vez situados en la historia, podemos ir comentando guión y dirección. Esta cinta la dirige Doug Liman, o Liman. Doug Liman, que dirigió la anterior, para mí la mejor película de los últimos tiempos de Tom Cruise, que fue Edge of Tomorrow, El filo del mañana. Esa nos gustó. Que a mí es una película que me encanta, me parece fascinante. También dirigió la primera de Bourne, si no recuerdo mal. Bueno, ahí lo que pasa es que está como productor, pero no sé si... No, pero como... Estaba mirando como director. Como director también está, si no recuerdo la mal. La primera, Mr. and Mrs. No, Smith. No, perdón, no está. No. Sí, The Bourne Identity, la primera. Que a mí es una película que está muy denostada porque tiene muchos elogios en las secuelas, pero a mí es esta la que más me gusta, aunque solo fuera por la magnífica persecución de coches que tiene por París con el Mini. A mí es una película que la verdad es que me gusta mucho. Hombre, y a mí me gusta esta película por el, entre comillas, la novedad de el personaje, sí, el personaje de Bourne, sin memoria, pero con unas habilidades increíbles. Pero no estamos hablando de esa película. No estamos, cierto. Pero realmente aquí yo creo que aquí está muy perjudicado el tema del actor, que para mí el tema de que Tom Cruise, que es un actor que me gusta mucho, sea el protagonista, lo empaña todo. Y a mí aquí la dirección que tiene Liman no me acaba de gustar el tono que le da a la película. No me parece que lleva la película, ahora entraré más en detalles, pero casi de forma como si fuera una comedia romántica cuando está hablando de cosas muy chungas y las trata demasiado amablemente. Sí, es que justo iba a decir yo eso. Lo que pasa es que según el caso, para mí la película no va, pero como a mí lo de Narcos no me gusta absolutamente nada, yo ese tono lo agradecí. Es una opinión personal, es decir, sabiendo que no tiene, o sea, que no le pega nada a la película, porque al final sí que es cierto que es que ese tono donde todo da igual, Sí, como que nunca pasa nada, claro. ¿Sabes? Es como si fuese un niño de instituto, un adolescente en el instituto haciendo trastaditas. Sí, es y que... va pasando, y hay jiji, y hay jaja, y está en la cárcel de Colombia, que para que se te caigan al suelo todo lo que se tiene que caer, y no, ¿sabes? Y es un jiji, jaja, y uy, uy que me han pillado, uy que... Entonces, sí, no. Sí que es cierto que no, o sea, te saca completamente de lo que es la película. Y bueno, y a partir de ahí, a él casi lo presentan como un muchachuelo travieso. Sí. Y el tipo es responsable de la muerte de cientos de miles de personas. O sea, uh-huh. y no se le ve, se le ve siempre en positivo, ¿sabes? Que sí. eso es muy del enfoque uh-huh. del director. Y no, y creo que eso viene por el protagonista, por Tom Cruise. Porque, claro, es tan... Él es tan... Hay que ensalzarlo tanto, ¿no? Y él es tan positivo cuando enfoca ese tipo de personajes con esa sonrisa profiden que tiene y esa vitalidad que aporta, que creo que no, a mí no me convence. Sí. O sea, estamos hablando de un megatraficante de drogas y nunca lo vemos esnifar cocaína. Uh-huh. Mientras, alguno de los otros pilotos sí, sí, pero a él no. O sea, él no tomaba drogas. Es un chico sano de... Fortote. Me cuesta creerlo. Sí, que no y lo han hecho real. Trabajando todas esas horas que tienes que mantenerte despierto, que es para lo que sirve la cocaína, en teoría, no sé. Pero vamos, sí. Chicos, drogas no. En teoría es un estimulante. No, evidentemente sueles acabar bastante mal con estas cosas. Entonces, creo que, no sé si forzado por el tema de la producción o demás, pero le da un tono que para mí no pega nada en la película. Mm. Sí, sí, muy, es tan desenfadado que te saca del tema que estás tratando, que al final eso es un tema muy chungo y... Tampoco le pueden poner un maquillaje y una cara de trabajador duro. No, no, si no es el maquillaje, es el tono que le das a la película. Es que eso, que te pilla la policía no sé cuánto y él está en la habitación como diciendo, uy, cachis, me han pillado, es casi en plan comedia... Como ahora te ponen Benny Hill, la musiquita de no, Benny Hill, y hace tiririri, tiririri, y se ponen todos a correr. O sea, es como todo muy... Y que a él no se le muestra haciendo nada malo, solo se le muestra haciendo cosas buenas, salvo los fardos de droga. Pero que es como muy aéreo. Él lo suelta en el aire y no va con él. Ya lo demás ya es problema de los otros. Ajá. Él solo es un transportista. O sea, siempre se le presenta en positivo. No se le ve amenazar a nadie, no se le ve... robar nada, ni todo es como eso, como travesuras. Sí, sí. Cuando, ya digo, es responsable de la muerte de muchísima gente porque la droga que pasó desde Colombia mató a mucha gente. Claro. Porque además pasó mucha. Pasó mucha y la gente para la que él trabajaba mató a mucha gente. Uh-huh. Vale, retomando el tema de guión-dirección, uh-huh. hemos hablado un poco del director. El guionista, que es Gary Spinelli. Uh-huh. Aquí no viene comentado nada de que esté basado en nada. Pone Gary Spinelli y punto. Normalmente cuando está basado en un libro, ponen el autor y ponen basado en... Es que yo me he documentado. Tú te has documentado más por encima de la IMDb. No, me lo he sacado de la IMDb, pero de otra parte, de los secretos oscuros e inconfesables, ¿no? Dice, parece claramente basado en esto, pero no es oficialmente basado. No, claro. A mí el guión me parece... no sé. Correcto. Creo que el problema no es el guión, ya digo, es la... Es lo que viene después. Uh-huh. La puesta en escena no me convence nada. A mí lo que me ha pasado también con el guión es que también es cierto que abarca una época muy amplia. Entonces, uh-huh. al final, claro, tienes que ir saltando y contando un poquito. Yo de creo que el guión no puede ser que, por ejemplo, el personaje de la mujer no exista. Es que eso, justo lo que iba a decir es que a pesar de que me tenían que contar muchas cosas. No me han contado, o sea, me han contado hechos en secuencia, pero no he conseguido empatizar con nadie, ni... No existe ningún personaje. No existe ningún personaje. Ni los que le acompañan, que es un equipo importante, o sea, al final monta un pedazo de equipo ahí para pasar droga y para... Y me han dado igual todos, o sea, no empatizas con ninguno, el único que, y no es para empatizar, me dan ganas de ir y darle yo al hermano cuñado, de ella, el cuñado. Que no pega nada tampoco. La escena del cuñado es espantosa. O sea, todo lo que tiene que ver con el cuñado es ridículo. Me parece surrealista. O sea, no. Y el cariño tiene. Ese que le ponen a ella, a la hermana, por semejante elemento. Que sí, que una cosa es el amor fraternal y otra cosa es no tener dos dedos de frente. Y la chica no te la presentan como que es una loca que no tiene dos dedos de frente. Al contrario, te la ponen como muy amueblada y la que está intentando que el tío no se... Por lo menos que meta dinero en casa. No. O sea, yo de la mujer no sé nada. Nada, pero que... La mujer es que para tiene tiempo en pantalla, pero no te cuentan nada de ella. Nada, sí, cero. Sí, cero. O sea, es un mueble más. Tiene la personalidad de una lámpara. Porque pues, la ves evolucionar. Físicamente, porque le ponen joyas, la pintan y tal, pero es como igual que ves cambiar la casa. Sí, o sea, ella no tiene personalidad y cuando se la quieren dar en el al final, no me la creo porque no tiene sentido nada de lo que está haciendo. No, pero aparte, en esa misma, no sé, atmósfera aséptica, con lo que han estado tratando todo el mundo... Al final, pues eso, se la ve a ella trabajando y la mar de bien y... O sea, que ni siquiera empatizas en el momento, vamos a ver, que llegamos al final, hemos llegado ya a los spoilers, chicos, que se lo cargan a él y te presentan pues una cosa más, como otra travesurilla y ella o sea, sigue ahí con su vida y ya está y no pasa nada. O sea, es todo. ¿A ti qué te parecieron los personajes? En general, o sea, ahora hablaremos un poco en detalle cuando hablemos con los actores. A mí me parece que el único que tiene importancia es Tom Cruise, el resto están ahí de relleno. Menos al final el compañero que hace las fotos, que está ahí para hacer las fotos. Sí, que... pero eso también tiene una escena. Claro, no te han contado nada de él, entonces todo lo que le pase te da igual. Sí, es que te da igual lo que le pase a todos. O sea... De hecho, a ese no me suena haberlo visto desde la presentación, que por ejemplo en las cámaras entre aviones creo que a él no se le ve. Sí, es uno de los primeros pilotos que contrata. Pero vamos, es que es eso, lo ves en segundo plano, no lo ves actuar, lo ves aparecer en esa escena y dices, que lo van a matar, pues que lo maten, ¿qué más me da? O sea, no me importa, es un personaje que no me han contado nada de él, es un delincuente más, porque se maten entre ellos, no tengo mayor problema. Estábamos hablando del guionista, por retomar, reconducir un poco. Retoma, reconduce. Este señor, chico, muchacho, tampoco... No tiene... O sea, no ha escrito... No. Esta y La casa de seguridad, que ni me suena. No. Antes, así o sea, que no tiene... No, el guión... Historia. El guión tampoco tiene nada. No. Ya digo... Pasen más como una especie de documental. O se lo han cargado en el montaje. También. Porque esa... O en el montaje y en la dirección, que también puede haber pasado. Pero a priori, lo que veo... no me cuenta nada. Y volviendo un poco, porque tampoco sabes exactamente qué parte es del guionista y qué parte es del director, toda la escena, que es carísima de rodar, de las avionetas, cuando uno se duerme, vuelven a buscarlo de el ala, ¿qué aporta a la película? No aporta absolutamente nada. Porque estoy diciendo, digo, ahora este vuelve y lo capturan o algo. No aporta nada. No, es otra travesurita. ¡Ay, que te duerme! Claro, es todo igual, de chorra. Es una auténtica memez dentro de una película que no vale eso. O sea, en teoría. Sí, es una... Y es una pérdida de tiempo de pantalla que se la podían haber dado a construir alguno de los personajes que están al lado del protagonista. Que le dieran un poco de soporte, un poco de decir... tío, eres un puñetero delincuente aquí. Mira, jiji jaja, no nos caben los billetes, jiji jaja, los metemos, los enterramos, jiji jaja, lo ha desenterrado el perro. A ver, ¿y qué? O sea, que te pillen ya y te vuelen la cabeza, es que lo estaba deseando. Llega hasta aterrizar la avioneta porque lo que acorrala, la corrala, aterriza la avioneta ahí en medio del pueblo rompiendo, o sea, tal. Y se va con una bici. Tan ridícula. Tan absurda, tan... Y es otra vez súper chorra, o sea, y tiene tres aviones de policía detrás y huye en bici. Se escapa en bici, le da dinero a los niños para hacer un chiste. Es que la película, y por eso digo que aquí hay un problema grave de dirección, es que no sabe el tono, no sabe qué tono tiene que tomar. Bueno, pasamos directamente a los actores, si queréis. Ya hemos dicho, Tom Cruise hace el trabajo correcto, lo que pasa es que para mí su presencia perjudica a la película. Por eso, porque le da un positivismo a un personaje que no lo tiene. Sí, ha construido un personaje del estilo al del espía aquel... Sí, al de Noche y Día. Sí, exacto. Que ahí sí que pegaba, ahí claro. Era ideal. Uh-huh. Porque ahí era... Así chorra, un poco... enfadado, un poco sí, pirado. Un poco pirado, pero le quedaba sí. Bien al... Pues aquí es lo mismo. Es aquí hace el mismo personaje, pero no pega. Claro, no pega nada con el tema que te están tratando. No lo había yo comparado, pero sí es cierto que el personaje que interpreta... Lo que pasa es que aquí con el tono que debía de tener la película, no pega. No pega nada. Sí, a esta película le va más, aunque yo solo he visto trocitos, el tono de Narcos. El tono de Narcos, un tono más... Yo hubiese odiado la película profundamente, pero... O no, o te gusta porque te acaba contando una historia. Uh-huh. Sí, ya, pero es que yo he visto trozos de Narcos y es que me resulta desagradable. O sea, ¿sabes? Soy yo muy sana y... Bueno, muy sana tampoco. Sí, me estás haciendo con el cine lo mismo que con la comida. Cada vez me es más difícil hacerte menos. Sí, sí. Venga, pasamos a tu actor favorito. Sí, Domhnall Gleeson, que es mi actor favorito desde que es el protagonista de mi película favorita, que es Una cuestión de tiempo. También es el general, entre comillas, uh-huh. Seminazi de Una nueva esperanza. Correcto. No, de Una nueva esperanza no, por eso. Del despertar de la fuerza, de Star Wars, el despertar de la fuerza. Y es uno de los hermanos Wesley de Harry Potter. Y aquí hace un personaje que lo hace muy correcto, como siempre, porque es un buen actor. Aquí hace el personaje de Monty Schaefer, que es el responsable, porque tampoco tiene un cargo así... El handler. De la CIA, que es el que realmente se está llevando los méritos de todo lo que consigue Tom Cruise, porque es el que lo ha contratado, digamos, y para hacer esas fotos aéreas... Sí, de hecho lo dice, lo están explotando, lo están exprimiendo todo lo que puede. Aquí lo que la personifica... O sea, el personaje lo que hace es personificar a nivel de guión... digamos, las maldades de la administración americana en esa época. O sea, lo que hace aquí con el guionista, de mejor o peor manera, es ejemplificar, o sea, digamos, todos los errores que cometió la administración americana en su supuesta lucha contra el comunismo en Centroamérica, los personifica en este agente. Digamos como que es el culpable de todas las ideas geniales, entre comillas, que se ocurrieron. Uh-huh. Él interpretativamente lo hace muy bien, porque le da ese tono de misterio al personaje, de un poco uh-huh. de... Sí, de tener el control, de tener el poder, de sentirse uh-huh. poderoso, pero sabiendo llevar, no sé, un poco sabiendo manejar a ese alma libre, ¿no? Que parece ser Tom Cruise. Sí, la verdad es que se le ve con esa seguridad, yo creo, necesaria para el personaje y bien. Uh-huh. Sí, igual de plano que todos los demás, o sea, todo exactamente igual lo que le pase, sí. Lo que le deje de pasar. Lo que pasa es que aquí tiene sentido porque... Este es el malo. No, bueno, tampoco. En cierto. No, aquí no hay buenos. No. Aquí, en teoría, de hecho, a las malas es el menos malo. Porque él, por lo menos, se supone que está luchando por su país. De manera equivocada, lo que tú quieras. Pero digo que es el que va más en contra del protagonista. Ya, pero es que el protagonista es muy malo. O sea, es muy tonto, ya. No, pero que ese es el tono que me refiero. Que Ethan percibes al protagonista como el bueno cuando no lo es en ningún momento. Al contrario. Todo lo contrario, de hecho. Y casi puestos a ser malo, es peor el otro jefe que no es ya de la CIA, es de la DEA. Sí, los que salen al final. Que lo embarcan diciendo, sí, no te preocupes, no sé cuánto. Básicamente, bueno, Oliver North es el que se supone que filtra la foto, ajá. Pero sí, el otro, el jefe de la DEA. Exacto. Y lo dejan con el culo. Y lo dejan, aparecen sus fotos por ahí, con lo cual le están poniendo una pistola en la cabeza. ¿Y por qué no? Sí, no. ¿Y por qué vas a dejar que ese tipo se quede libre por haber hecho esas fotos? Uh-huh. O sea, yo no tengo ningún impedimento en que el personaje real le hiciera lo que le hicieron. Me parece muy bien. O sea, es lo mínimo que se merece. Sí. O sea, que en ese sentido yo no he empatizado y yo no quiero empatizar con ese personaje. No quiero que nadie empatice con ese tipo. Uh-huh. No. Y yo, por ejemplo, aunque estamos hablando de personajes, pero una parte que me chirrió muchísimo porque tampoco te la muestran por lo menos claramente, o estaba yo empanada, pero cuando ya lo pillan del todo, esa seguridad que tiene él de que va a llamar el presidente de Estados Unidos y se va a librar de todo, yo dije... Esa escena es que, ya te digo, todo eso es de otras películas, no es de aquí, no va aquí. Es que no te han presentado además en ningún momento, él siempre es el cabeza de turco, digamos, sí. O sea, la marioneta. Entonces, ¿a qué santo de repente él se crece y va de sobrao? Toda esa escena con esa fiscal que la interpreta Lola Kirke, que es una actriz que es la protagonista de Mozart in the Jungle, que es un personaje tan exagerado, que le dan dos líneas, que dices, ¿para qué quieres al personaje de la fiscal ahí moviendo toda histérica? Es que es como todos los personajes, no aportan nada. Vamos a hablar un momentito de JB, del cuñado. Más que nada porque eso es una escena muy molesta. Lo ponen... Vale, ese tipo de gente existe, así de imbécil. Existe, no nos engañemos, existen. Es una pena, pero sí. Pero esa forma... Por eso digo que yo iba pensando esta mañana y me iba cabreando con la película porque este personaje tiene que acabar muerto. O sea, lo sabes desde el primer momento. Sí, del momento que aparece, pero... Pero la manera de matarlo... que es antes de que explote la bomba, él está amenazando todavía al protagonista para subrayarle al espectador de que va a morir y se lo merece. Pero es que la hermana no pregunta por él. Nada, o sea, nada. La hermana deja de importarle por completo su hermano. Sí, sí. ¿Le vas a dar un trabajo? A ver, tú sabes que tu hermano es imbécil. Dile, dale un millón de... Cuando la liga por primera vez, dile, mira... Dale $1,000,000 y que se largue y desaparezca de aquí, porque si no lo van a matar. Claro. Porque van a venir los colombianos y lo van a matar. O sea, y eso, tenemos la muerte muy en segundo plano. Sí, es otra travesura. Que en ese momento... Y luego él esconde el coche, le pone dos remos por encima y ya está. Y ya está. Otra travesura. Y ya está. Y bueno, deja todo el dinero tirado por en medio de la carretera también. Bueno, eso no lo vemos. Se supone que lo recoge. Billete. Bueno, yo creo que ya... No sé, yo en la explosión veo dinero volando y hay parte que no se sabe a dónde ha ido. Ya, pero eso no... Bueno, eso es lo de menos. Ya te digo, a mí lo que me indigna es lo de la mujer, que es un personaje que... Sí, que por cierto es Sarah Wright. Ah, sí, que no lo hemos comentado. No lo hemos comentado. Es una actriz básicamente de televisión. Que salió en el 7 en el paraíso. Yo estaba, venga, a buscar fotos, digo, ¿esto salió en el 7 en el paraíso? Pero sería en algún capítulo. Pues sí, salió bastante en una temporada porque es una de niña de acogida o no sé qué, que yo la verdad es que vi la serie un montón, pero bueno, hace muchísimo tiempo. Uh-huh. Y sí que eso, que no fue en un episodio aislado, sino que fue una temporada. Una temporadita ahí. Ha salido en un montón de series y bueno, y aquí le han dado una oportunidad. No es que lo haga mal, no es que lo haga bien, es que... Es que lo da, o sea, es que el personaje... No del guión no da para nada, no, o sea, no. Es que es aparecer, estar ahí. Uh-huh. Si está ahí. Es una lámpara, es igual que el perro, aporta lo mismo, más o menos. Uh-huh. ¿Hay perro? Sí, el que encuentra los billetes los echa por encima. Me suena, pero no mucho. No le presté atención al perro. Uh-huh. Vale, pues más cositas. ¿Qué comentamos ahora, Mariluz? Bueno, pues le hemos dado una vueltecilla a los personajes. Lo siguiente que tenemos es la ambientación y la música. Juega a hacer trampas y es que se va a un mini pueblo para que la ambientación sea más barata, y la ambientación ochentera, no lo vemos salir de ese pueblecito, y la ambientación ochentera para mí es correcta y punto. No tiene más, no se han matado tampoco. No. Ese está bien encontrado luego esa parte de cuando se va a la selva nicaragüense. Sí, pero vamos, sí. Han cogido algo con árboles altos y tal, pegó una explanada ahí pequeñita con árboles altos y arreglado. Que tampoco tiene nada. No tiene nada que destacar. Y ciertamente la música yo no le presté atención, O sea, que ni idea. Supongo que había música, pero no la escuché. Supongo que si no nos ha sacado es porque es lo correcta. Ha hecho aceptable. Uh-huh. Pero tampoco es destacable. No. ¿Más cositas? Uh-huh. Pasamos, la verdad es que se nos va a quedar corto esto, pero bueno, pero es que la película no da para mucho más comentario. Que podemos indicar cada uno lo que vamos más... a decir lo peor y lo mejor. Sí, como siempre, lo peor. Para mí lo peor es el personaje del hermano. En general, voy a poner una cosa, lo peor y lo mejor, así que ya os desvelo el misterio, pero ese ambiente desenfadado y etéreo y de travesurilla adolescente es lo peor para mí de la película, junto con el personaje del hermano, que es justo un extremo opuesto. O sea, del ambiente ese desenfadado nos aparece esto. Uh-huh. Y me, no sé, me saca completamente. ¿Izan, lo peor? Para mí es eso, el hermano. No me parece útil en la película, no me parece que haga nada, y es el segundo personaje que más diálogos tiene. Sí, además es cierto que pese a todo lo que parezca, no llega a aportar nada, porque a él no lo pillan por eso, lo pillan por todo, sí. Básicamente. Para mí lo peor es el tono, ya lo he dicho, a mí el tono me parece muy, muy incorrecto. Uh-huh. ¿Y lo mejor? Lo mejor, pues bueno, lo digo yo. Para mí, lo mejor... Voy a rascar mucho, ¿no? A ver qué es. Es que no me ha gustado. Es que conforme he pensado en ella, cada vez me gusta menos. Entonces, lo mejor es que no tiene grandes fallos técnicos. O sea, que mejor es que no falla mucho. Técnicamente es correcta. Está bien rodada. La cámara está en su sitio, el montaje es correcto y demás. Pero es lo único que puedo decir en positivo. Yo, como ya he... comentado en lo peor, para mí lo mejor, no siendo lo mejor de la película, porque ya lo he dicho que es lo peor, es ese ambiente desenfadado que han transmitido, es lo mejor para mí, porque te digo, con un tono real como el de Narcos, seguramente la hubiese salido con una cara apocada del cine, porque es una tensión, o sea, es un ambiente desagradable que no me llama. De hecho, me molesta. Pues eso. No es lo mejor de la película, es lo mejor de la película para mi salud emocional. Izan, ¿lo mejor? Para mí, las escenas con aviones volando, que no las vi mal, están bien hechas. Muy bien. Pues nada, una conclusión y ponemos ositos, Mariluz. Vale. Pues como conclusión, después de lo que hemos estado comentando, sí que es cierto que del cine no salí con una sensación tan negativa como tengo ahora después de las cosas que hemos comentado. Sobre todo este... Es una película, cuando piensas en ella, cuanto más piensas en ella, peor te parece. Sí, sí, sí. Como Valerian. Como Valeria. Valerian, sí. Este, mira, va a tener algún punto más que Valerian, porque aquí no hay acoso. Pues eso, que es una pena, pero... No hay acoso, solo hay tráfico de drogas, pero en fin. No, vale. Eso no es lo mismo. Muere mucha gente, sí. Pero no hay acoso. Lo único bueno para mí de la película es que pasas un rato... Creo que pasan muchas cosas todo el rato, y aunque no le encuentres sentido y no empatices con nadie y sea así en plan todo súper chorra, pues pasas un rato, ¿sabes? Se te pasa rápido, digámoslo así. No es un sufrimiento de decir, he estado 2 horas mirando el reloj constantemente. No es tan mal hecha y no es aburrida, es cierto. Y poco más puedo decir de la película, por eso, porque es todo absolutamente súper plano y no has conseguido empatizar con nadie, por lo tanto no hay ningún personaje que te llame la atención positivamente ni negativamente, salvo el hermano, digo, porque son todos floreros, incluso él, me atrevería a decir, que a pesar de todo el protagonismo que tiene... Hasta el 80 o el 90% del tiempo está en pantalla, ¿eh? Uh-huh, sí, pero que no... Hace cosas, es una marionetilla por ahí que va haciendo cosas. Entonces, es el gringo que siempre cumple. Con todo esto, Le voy a poner un 4. Iba a aprobarla, pero creo que no se merece el aprobado por eso, porque no tiene absolutamente ningún... Vale, Ethan, ¿conclusión y ositos? Pues a mí estaba ahí, estaba más o menos bien, tuvo sus momentos, pero sí, no meten muchos personajes para no hacer nada con ellos. Entonces, cada uno tiene su escena y su sueldo. Uh-huh. Y, bueno, estaba... Eso, las escenas de vuelo están logradas y alguna cosa que sí que me gustó. Así que 6 ositos. Muy bien. Yo varias veces en las redes sociales he defendido Narcos de los que la atacaban diciendo que presentaba una versión cool de un personaje tan nefasto como Pablo Escobar. Yo decía que nadie que vea Narcos puede envidiar al Pablo Escobar que sale ahí, porque es un personaje que siempre está encerrado, siempre está paranoico, siempre está sufriendo realmente, por supongo que mucho más en la serie que incluso que en la realidad. Pero aquí es todo lo contrario, aquí sí que presenta una visión muy cool de un personaje muy nefasto. Y a mí eso no me parece bien, no ya por corrección política, o sea, si quieres hacerlo, házmelo bien, muéstrame las cosas malas, pero muéstramelo divertido, muéstramelo en ese tono. Pero me mezclas tonos, me pones escenas que no tienen sentido y todo a mayor gloria de un protagonista que yo creo que ha demostrado que puede hacer personajes negativos. No se le ve hacer nada negativo, no, eso no es lo que hemos dicho, ni siquiera esnifa su propia cocaína para mantenerse despierto en esas noches de pilotaje. Algo que personalmente es que no me lo creo, sinceramente no me creo. Es que en cámara no se le muestra dormir. Bueno, pero es que ni siquiera se le muestra cansado, ni siquiera se le muestra que lo que hace le cueste. O sea, no. Así que yo le voy a dar solo 3 ositos. Muy bien. Pues después de los ositos de Marco... Nos despedimos. Nos despedimos. Comentándoos que nos podéis encontrar en todas las redes sociales, habidas y por haber. Si encontráis alguna donde no estamos, no dudéis en decírnoslo. Por comentarios. Comentarios en Facebook, en Twitter, en iVoox, en iTunes. En YouTube. Donde queráis. Estamos siempre como Canal Osera, uh-huh, a vuestra disposición. Y en canalosera.com tenéis también nuestra web, donde podéis encontrar no solo lo que subimos en iVoox, sino también... las versiones de YouTube y la versión, uh-huh, una versión para escucharnos desde la misma web. Pues nada, lo dicho. Vamos a aparcar la avioneta en nuestro hangar particular, a esconder todo el dinero que hemos ganado con el podcasting, los millones que nos los destierra el perro por ahí, nos los desentierra el perro. Nosotros nos escuchamos la próxima vez que salgamos del cine y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.